La Bienal de Arquitectura es un concurso en el cual premian a las mejores obras de distintas categorías. Este evento sucedió el 30 de octubre en el Museo de la Ciudad de Veracruz. Entre los participantes destacados se encuentran el arquitecto Luis Román Campa, director de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Javier Reyes, presidente del Colegio de Arquitectos, y el reconocido arquitecto veracruzano Ismael Leiva, que voló desde Nueva York para asistir a dicho evento. Entre los alumnos que acudieron a la Bienal podemos distinguir a Ana Marta Latorre, Juan Pablo Ángulo y David Zarate, que participaron en la creación de la pieza, con la cual iban a ser premiados los participantes del concurso. Cada 2 años se realiza este gran evento y esta fue la primera vez que fue sostenido en el puerto de Veracruz. La alumna Ana Marta Latorre concedió unas palabras para expresar su gusto en haber participado. Bueno, fue una experiencia nueva y me agrada que la escuela nos esté involucrando en estos concursos para así aprender cómo funcionan y también para irnos acostumbrando y educando a nuestros proyectos, meterlos a estos concursos para compararnos con otros trabajos de nuestra comunidad.